Capítulo 15. Como ya he pasado muchas veces por sesiones de preparación con Flavius, Pita y Octavia, sobrevivir a la experiencia no debería de ser más que una vieja rutina. Sin embargo, no me esperaba el trauma emotivo al que me iba a someter. Todos y cada uno de ellos rompen a llorar en algún momento de la preparación al menos dos veces. Y Octavia se pasa prácticamente toda la mañana gimiendo sin parar. Al parecer, me ha tomado cariño de verdad, y la idea de que regrese a la arena los ha destrozado. Si combinamos eso con el hecho de que, al perderme, se perderán el pase a todo tipo de acontecimientos sociales, sobre todo mi boda, la situación se vuelve insoportable. La idea de intentar ser fuerte por el bien de las otras personas nunca se les ha pasado por la cabeza, así que me veo obligada a consolarlos, teniendo en cuenta que la que va a morir soy yo. Me resulta algo molesto. En cualquier caso, es interesante, porque me acuerdo de lo que me dijo Pita sobre el ayudante del tren, que estaba triste porque los vencedores tuvieran que volver a luchar, que la gente del Capitolio no le gusta. Aunque todavía creo que se olvidan de todo en cuanto suena el gong. Es casi una revelación saber que los del Capitolio sienten algo por nosotros. Hasta ahora no les había supuesto ningún problema ver cómo asesinaban a los niños año tras año, pero quizás sepan demasiado sobre los vencedores para olvidar que son seres humanos, sobre todo los que llevan siendo famosos muchos años. Demasiado parecido a ver cómo mueren tus amigos, demasiado parecido a lo que significan los juegos para la gente de los distritos. Cuando aparece Sina ya estoy irritable y exhausta de tanto consolar al equipo de preparación. Además, sus lágrimas constantes me recuerdan a las que sin duda se estarán derramando en casa. Aquí plantada, tapándome el dolor de la piel, el corazón con una fina bata, sé que no puedo soportar ni una mirada más de lástima, así que en cuanto entra por la puerta le suelto. Te juro que si lloras, te mato ahora mismo. ¿Te han mojado mucho? Me pregunta sonriendo. Si me escurres, chorreo, contesto. Sina me echa un brazo sobre los hombros y me conduce al comedor. No te preocupes, siempre utilizo el trabajo para canalizar mis emociones, así que no hago daño a nadie, salvo a mí mismo. No podré soportar una mañana como esta. Lo sé, hablaré con ellos. La comida me hace sentir un poquito mejor. Faisan, acompañado con una selección de gelatinas con aspecto de gemas de colores y diminutas versiones distintas de verduras, nadando en mantequilla, además de puré de patatas con perejil. De postre, mojamos trozos de fruta en una olla de chocolate fundido, y Sina tiene que pedir una segunda olla porque al final me como el chocolate a cucharadas. Bueno, ¿y qué vamos a llevar puesto en la ceremonia de apertura? Pregunto mientras rebaño la segunda olla. ¿Cascos de minero o fuego? Sé que Pita y yo tendremos que vestir algo relacionado con el carbón para el desfile en carro. Algo parecido. Mi equipo de preparación llega para vestirme y Sina los corre, diciendo que ha hecho un trabajo tan espectacular por la mañana que ya no les queda nada que arreglar. Ellos se van a recuperarse y por suerte me dejan en manos de Sina. Primero me peina con el estilo trenzado que le enseñó mi madre y después se pone con el maquillaje. El año pasado utilizó poco para que la audiencia me reconociera cuando aterrizara en la arena, pero ahora me esconde la cara con toques de luz teatrales y sombras oscuras, altas cejas encarnadas, pómulos resaltantes, ojos ardientes y labios morados. El traje engaña a primera vista, porque parece sencillo. Solo un mono negro ajustado que me cubre del cuello para abajo. Me coloca una media corona en la cabeza, como la que recibí al vencer, aunque está hecha de un pesado metal negro, no de oro. Después ajusta la luz de la habitación para que imite la del crepúsculo y aprieta un botón que está debajo de la tela de mi muñeca. Bajo la vista, fascinada, al ver cómo mi vestimenta cobra vida poco a poco, primero con una suave luz dorada, para transformarse gradualmente en el rojo anaranjado del carbón ardiendo. Es como si me hubiera cubierto de brasas relucientes. No. Yo misma soy una brasa reluciente sacada de una chimenea. Los colores suben y bajan, se mueven y se mezclan exactamente igual que el carbón al fuego. ¿Cómo lo has hecho? Pregunto, maravillada. Porte y yo nos pasamos muchas horas observando fuegos, responde Sina. Ahora mírate. Me vuelvo hacia un espejo para que pueda contemplar el efecto al completo. No veo a una chica, ni siquiera una mujer, sino a un ser sobrenatural que bien podría vivir en el volcán que mató a tantas personas en el vasallaje de Heimich. La corona negra, que ahora parece el rojo vivo, proyecta extrañas sombras sobre mi teatral maquillaje. Katniss, la chica en llamas, ha dejado atrás el reflejo de la lumbre, los trajes enjollados y los vestidos cubiertos de suave luz. Ahora es tan mortífera como el mismo fuego. Creo que es justo lo que necesitaba para enfrentarme a los demás, afirmo. Sí, me parece que tus días de pintalabios rosas y lacitos han terminado, responde Sina. Toca de nuevo el botón de la muñeca y apaga la luz. Será mejor no gastar la batería. Esta vez, cuando estés en el carro, nada de saludos y sonrisas. Quiero que te limites a mirar al frente, como si el público no fuese digno de que le prestes atención. Por fin algo que se me da bien. Sina tiene que encargarse de unas cuantas cosas más, así que me decido dirigirme a la planta baja del centro de renovación, en el que está el enorme lugar de reunión para los tributos y sus carros antes de la ceremonia. Espero encontrar a Pita y a Heimich, pero todavía no han llegado. A diferencia del año pasado, en el que todos los tributos estaban prácticamente pegados a sus carros, esta escena es muy social. Los vencedores, tanto los tributos de este año como sus mentores, se mezclan en grupitos. Y hablan, por supuesto, todos se conocen, mientras que yo no conozco a nadie. No soy el tipo de persona que va por ahí presentándose, así que acaricio el cuello de uno de mis caballos e intento pasar desapercibida. No funciona. Oigo el crujido antes de saber que está a mi lado, y cuando vuelvo la cabeza, los famosos ojos verde mar de Finnick O'Dare están a pocos centímetros de los míos. Se mete un azucarcillo en la boca y se apoya en mi caballo. «Hola, Katniss», dice, como si nos conociéramos desde hace años, cuando lo cierto es que no nos habíamos visto nunca. «Hola, Finnick», respondo, al igual de tranquila, aunque me siento incómoda teniéndolo tan de cerca, sobre todo con la cantidad de piel que lleva al aire. «¿Quieres un azucarcillo?», pregunta ofreciéndome la mano, que está llena de ellos. Se supone que son para los caballos, pero ¿a quién le importa? Tienen muchos años para comer azúcar, mientras que tú y yo... Bueno, si vamos a algo dulce, lo mejor es aprovecharlo. Finnick O'Dare es una especie de leyenda viva en Panem. Como ganó los 65 Juegos del Hambre con 14 años, sigue siendo uno de los vencedores más jóvenes. Al ser del Distrito 4, era un profesional. Así que la suerte sí estaba de su parte, aunque ningún entrenador puede alardear de haberle dado su extraordinaria belleza. Alto, atlético, con piel dorada, cabello color bronce y unos ojos tan increíbles. Mientras los demás tributos de aquel año apenas conseguían que les arreglaran un puñado de cereales o algunas cerillas, a Finnick nunca le faltó nada, ni comida, ni medicinas, ni armas. Sus competidores tardaron una semana en darse cuenta de que tenían que matarlo a él, pero era demasiado tarde, y Finnick ya dominaba las lanzas y cuchillos que había encontrado en la cornucopia. Cuando recibió un paracaídas plateado con un tridente, que debe de ser el regalo más caro que ha visto la arena, todo estaba decidido. La industria del Distrito 4 es la pesca, y él llevaba toda su vida entre barcos. El tridente era como una extensión natural y mortífera de su brazo. Tejió una red con plantas y la utilizó para atrapar a sus oponentes y atravesarlos con el tridente. En cuestión de días, la corona era suya. Los ciudadanos del Capitolio llevan babeando por él desde entonces. Debido a su juventud, no pudieron tocarlo hasta que pasaron un par de años. Sin embargo, desde que cumplió los 16, se ha pasado los juegos perseguido por sus admiradores, locos de amor por él. Nadie conserva sus favores durante mucho tiempo, ya que Finnick pasa por 4 o 5 durante su visita anual. Viejos o jóvenes, encantadores o insulsos, ricos o pobres, él les da compañía y acepta sus extravagantes regalos, aunque nunca se queda y una vez que se marcha, no regresa. No puede distinguirse que Finnick es una de las personas más impresionantes y sensuales del planeta, pero, sinceramente, a mí nunca me ha resultado atractivo. Quizá sea demasiado guapo o demasiado fácil de obtener, o quizá simplemente sea demasiado fácil de perderlo. No, gracias, le digo, lo del azúcar. Aunque sí me podrías prestar tu traje alguna vez. Está envuelto en una red dorada, con un estratégico nudo en la entrepierna, para que técnicamente no se diga que va desnudo, aunque casi casi. Seguro que su estilista piensa que cuanto más Finnick vea a la audiencia, mejor. Me estás matando de miedo con ese atuendo. ¿Qué ha pasado con tus preciosos vestidos de niñita? Me pregunta, humedeciéndose los labios un poco con la lengua. Es probable que eso vuelva loco a casi todo el mundo. Sin embargo, por algún extraño motivo, yo solo recuerdo el viejo Cray babeando por una pobre jovencita hambrienta. Me han quedado pequeños. Finnick pone la mano en el cuello de mi traje y acaricia la tela entre los dedos. Es una lástima lo del vasallaje. Podrías haber triunfado como nadie en el Capitolio. Joyas, dinero, lo que hubieras querido. No me importan las joyas, tengo más dinero del que necesito. ¿Es que ya gastaste el tuyo, Finnick? Bueno, llevo muchos años sin vivir de algo tan ordinario como el dinero. Entonces, ¿cómo pagan el placer de tu compañía? ¿Con secretos? Responde en voz baja. Se acerca tanto que sus labios casi entran en contacto con los míos. ¿Y tú, chica en llamas? ¿Tienes algún secreto que merezca mi tiempo? Por alguna estúpida razón me sonrojo, pero me obligo a mantenerme firme. No, soy un libro abierto. Todos parecen conocer mis secretos, antes que yo misma. Por desgracia, creo que es cierto, responde él, sonriendo. Después mira a un lado. Ya viene Pita. Siento que tuvieras que cancelar tu boda. Sé lo muchísimo que debes sentirlo. Se mete otro azucarcillo en la boca y se aleja tranquilamente. Pita aparece a mi lado, vestido con un traje idéntico al mío. ¿Qué quería Finnick O'Dare? Pregunta. Me vuelvo y acerco mis labios a los de Pita, dejando caer los párpados para imitar a Finnick. Me ha ofrecido azúcar y quería saber todos mis secretos. Respondo, con voz seductora. ¡Puah! ¿De verdad? Pregunta Pita. De verdad. Te contaré el resto cuando deje de sentir escalofríos. ¿Crees que habríamos acabado así si solo hubiera ganado uno de nosotros? Pregunta, mirando a los demás vencedores. ¿Como una parte más de la Feria de los Monstruos? Seguro, sobre todo tú. ¡Oh! ¿Por qué sobre todo yo? Pregunta. Porque sientes debilidad por las cosas bellas, y yo no, afirmo, con aire de superioridad. Te atraería el Capitolio y estarías completamente perdido. Saber apreciar la belleza no es lo mismo que sentir debilidad, señala Pita, salvo quizá en que lo que respecta a ti. Empieza la música y veo que las grandes puertas se abren para el primer carro y la multitud ruge. ¿Vamos? Me ofrece una mano para ayudarme a subir. Subo y lo ayudo a subir después de mí. No te muevas, le digo, para poder enderezar la corona. ¿Has visto tu traje encendido? Vamos a estar magníficos otra vez. Del todo, aunque Portia dice que tenemos que actuar como si estuviéramos por encima de todo. Nada de saludar y demás. ¿Dónde están, por cierto? No lo sé. Sigo la mirada de la procesión de carros. Puede que sea mejor que nos encendamos solos. Lo hacemos, y en cuanto empezamos a brillar, la gente nos señala y habla. Sé que de nuevo seremos la comidilla de la ceremonia de apertura. Casi estamos en la puerta. Vuelvo la cabeza izquierda y derecha en su busca, pero ni Portia ni Sina, que estuvieron con nosotros hasta el último segundo el año pasado, están a la vista. ¿Se supone que teníamos que ir de la mano este año? Pregunto. Supongo que lo dejan a nuestra elección. Levanto la mirada hacia esos ojos azules que no podrían parecer mortíferos ni con un kilo de maquillaje teatral, y recuerdo cómo, justo hace un año, estaba preparada para matarlo, convencida de que él intentaba matarme. Ahora todo está al revés. Estoy decidida a conservar su vida, sabiendo que tendré que pagarlo con la mía, aunque una parte de mí, que no es tan valiente, se alegra de tener al lado a Pita y no a Himmich. Nuestras manos se encuentran sin más discusión. Estamos juntos en esto, claro. La voz de la multitud se convierte en un grito universal cuando salimos a la escena luz de la tarde, pero nosotros no reaccionamos. Me limito a fijar la vista en un punto lejano y fingir que no hay nadie, que no noto la histeria. No puedo evitar vernos de vez en cuando en las enormes pantallas que hay en toda la ruta. Y no es solo que seamos bellos, es que somos oscuros y poderosos. No, más que eso, somos los trágicos amantes del Distrito 12, los que han sufrido tanto y han disfrutado tan poco de la recompensa de su victoria, los que no buscan el favor de los admiradores, ni los agasajan con sonrisas, ni aceptan sus besos. No perdonamos. Me encanta. Por fin soy yo misma. Cuando tomamos la curva para entrar al circuito del círculo de la ciudad, veo que un par de estilistas, entre otros distritos, han intentado robar la idea de Cine y Portia de iluminar a sus tributos. Los trajes cubiertos de lucecitas eléctricas del Distrito 3, donde hacen aparatos electrónicos, al menos tiene sentido. Pero, ¿qué hacen los ganaderos del Distrito 10, que van vestidos de vacas, con un cinturón llameante? ¿Asarse a la parrilla? Lamentable. Pita y yo, por otro lado, resultamos tan hipnóticos con nuestros trajes de cambiante brasa de carbón que la mayoría de los tributos nos miran. Tenemos especialmente fascinada a la pareja del Distrito 6, que son unos conocidos adictos a la morfina. Los dos están en los huesos, con la piel amarillenta colgando. No pueden despegar los ojos, excesivamente grandes, de nosotros, ni siquiera cuando el presidente Snow empieza a hablar desde su balcón para darnos la bienvenida al vasallaje. Suena el himno, y cuando hacemos nuestra última ronda por el círculo, ¿me equivoco o el presidente también está concentrado en mí? Pita y yo esperamos a que las puertas del centro de entrenamiento se cierren antes de relajarnos. Cine y Portia están aquí, encantados con nuestra actuación, y Haymitch también hace su aparición este año, aunque no está en nuestro carro, sino con los tributos del Distrito 11. Lo veo asentir hacia nosotros y después lo siguen para saludarnos. Conozco a Chaff de vista, porque llevo años viéndolo pasando la botella con Haymitch en televisión. Tiene piel oscura, mide 1,80 m y uno de sus brazos acaba en un muñón, porque perdió la mano en los juegos que ganó hace 30 años. Seguro que le ofrecieron un miembro artificial, como a Pita cuando le amputaron la parte inferior de la pierna, pero imagino que no lo quiso. La mujer, Cider, parece casi de la beta, con su piel aceitunada y el cabello negro, liso, surcado de manchas plateadas, salvo por los ojos, que son castaño dorado, y delatan que no procede de ningún distrito. Debe de tener unos 70 años, aunque sigue fuerte y no hay rastro de que se haya volcado en el licor, la morfina o cualquier otra sustancia química para escapar de la realidad. Antes de que podamos decir palabra, me abraza. Sé que debe de ser por lo de Rue y Trish, antes de poder controlarme, susurro. ¿Y las familias? Están vivas, responde ella, en voz baja, antes de soltarme. Chaff me rodea con el brazo bueno y me da un gran beso en la boca. Yo me suelto, sorprendida, y Haymitch y él se ríen a carcajadas. No nos da tiempo de más antes de que los ayudantes del Capitolio nos dirijan con insistencia a los ascensores. Me da la impresión de que no están cómodos con la camadería entre los vencedores, a quienes no podrían importarles menos. Al dirigirme a los ascensores, todavía de la mano de Pita, alguien se acerca rápidamente a mi lado. La chica se quita un tocado de ramas con hojas en la cabeza y lo tira detrás de ella sin molestarse en ver dónde cae. Joanna Mason, del Distrito 7, madera y papel. De ahí el árbol. Ganó haciéndose pasar de forma muy convincente por una enclenque indefensa, de modo que nadie le hiciera caso. Después, demostró tener una cruel habilidad para el asesinato. Se agita el pelo de punta y pone los ojos separados y castaños en blanco. ¿No les parece un traje horrible? Mi estilista es la persona más idiota del Capitolio. Nuestros tributos llegan siendo árboles 40 años seguidos por su culpa. Ojalá me hubiera tocado Cina. ¡Estás estupenda! Charla de chicas, lo que se me da peor en el mundo. Opinar sobre ropa, pelo, maquillaje. Así que miento. Sí, me ha estado ayudando a diseñar mi propia línea de ropa. Deberías de ver lo que es capaz de hacer con el terciopelo. ¿Terciopelo? La única tela que se me ocurre. Lo he visto, en tu gira. ¿Sabes ese modelo de tirantes que llevaste en el Distrito 2? ¿El azul intenso con diamantes? Era tan fantástico que me habría gustado meter la mano en la pantalla y arrancártelo de la espalda, dice Johanna. Ya te digo, pienso, y de paso, llevarme unos centímetros de mi piel. Mientras esperamos a que lleguen los ascensores, Johanna se baja la cremallera del resto del árbol y lo deja caer al suelo, apartándolo de una patada. Salvo por sus zapatillas verde bosque, no tiene nada encima, nada de ropa. Así está mejor, comenta. Acabamos en el mismo ascensor con ella y se pasa toda la subida a la séptima planta charlando con Pita sobre sus cuadros, mientras la luz del traje de él, que todavía brilla, se refleja en sus pechos desnudos. Cuando se va, no hago caso de mi compañero, porque sé que está sonriendo. Aparto su mano cuando salen Chaff y Cedar y volvemos a quedarnos solos, y él se echa a reír. ¿Qué? Exclamo, dándole la espalda cuando salimos a nuestra planta. Eres tú, Katniss, ¿no te das cuenta? ¿No soy el qué? La razón por la que actúan así. Finny con los azucarcillos, Chaff con el beso y todo el numerito de Johanna desnudándose. Intenta ponerse un poco más serio, sin éxito. Juegan contigo porque eres muy... ¡Ya sabes! No, no lo sé, respondo. Y la verdad es que no tengo ni idea de qué habla. Es como cuando estaba desnudo en la arena y no querías mirarme, a pesar de que me moría. Eres tan... ¿tan inocente? Dice, al fin. ¡No lo soy! Me he pasado el último año prácticamente arrancándote la ropa cada vez que aparecías en cámara. Sí, pero... es decir... para el Capitolio eres una persona inocente, insiste, intentando tranquilizarme. Para mí, eres perfecta. Lo hacen para molestarte. No, se ríen de mí, al igual que tú. No, afirma Pita, sacudiendo la cabeza, pero todavía está reprimiendo una sonrisa. Empiezo a reconsiderar seriamente cuál de los dos debería salir con vida en estos juegos. Entonces se abre el otro ascensor. Hamish y Effie se unen con nosotros y parecen contentos por algo. Entonces Hamish se pone serio. ¿Ahora qué he hecho? Pienso, y estoy a punto de decirlo cuando veo que mira algo detrás de mí, en la entrada del comedor. Effie parpadea en la misma dirección y dice con alegría: parece que han buscado una pareja juego este año. Me vuelvo y me encuentro con la chica Avox pelirroja que cuidó de mí el año pasado. Hasta que empiezan los juegos. Me gusta tener un amigo aquí. Después, me fijo en el joven que hay a su lado, otro Avox, también pelirrojo. A eso se refería Effie con la pareja juego, supongo. Entonces noto un escalofrío, porque él también lo conozco, no del Capitolio, sino por años de conversaciones tontas en el quemador, bromeando sobre la sopa de Cía la Gracienta, y por aquel último día en el que lo vi inconsciente en la plaza, mientras Gil se desangraba. Nuestro nuevo Avox es Dyrus,